Carlos, Gaby y oyentes, muchas veces en Tengo una idea, hablamos de el monocultivo, ¿sí? Esta nueva manera de cultivar en Argentina, basada básicamente en la soja y sus consecuencias. Para eso hay todo un entramado del agronegocio. Y para aclararnos más el tema, estamos en comunicación telefónica con el periodista Darío Aranda. Buenas noches, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás te habla de este lado. Aclararé a los oyentes y vamos a basarnos en un artículo que has publicado en tu sitio web, esto de los agronegocios y por qué en Argentina los transgénicos son atendidos por sus dueños, vos planteás en el artículo. Sí, es bastante común el discurso de los medios del sector, ¿no? Del agronegocio, de las empresas e incluso de los funcionarios que suelen hablar de la supuesta seguridad de los transgénicos. Los transgénicos a nivel internacional son muy cuestionados porque, bueno, son modificaciones genéticas que se hacen a los vegetales y no está probado a ciencia cierta, digo, qué implicancias podrían tener tanto sociales, en realidad tanto ambientales como sanitarias, ¿no? En las personas. Y acá en Argentina se suele hablar, ¿no? Como un alumno modelo de los transgénicos, de que, bueno, que está hiperprobado, de que son seguros y demás. Y ahí hay algunas cosas bien interesantes para marcar y por qué justamente que decimos que son atendidos por sus dueños. En Argentina existe desde 1991 la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología, depende del Ministerio de Agricultura. Y desde el 91 hasta el año pasado, hasta fines de 2014, los integrantes de la CONABIA, que son los que firman, los que aprueban técnicamente los transgénicos, nunca se hicieron públicos los nombres. O sea, por un lado, los que autorizaban los transgénicos nunca se supo en Argentina quiénes eran. Y el año pasado, a raíz de una filtración que hubo y con algunos compañeros del periódico de la CTA, obtuvimos el listado de esos integrantes de la CONABIA. Y ahí confirmamos que son 47 personas y más de la mitad, 27, más de la mitad de esos 47, son directamente de las empresas, por ejemplo, Monsanto, Bayer, DAF, BAF y distintas empresas. Y si no, son científicos que tienen publicaciones científicas y que dependen, tienen trabajos hechos con las mismas empresas. O sea, más de la mitad de esa comisión está integrada por las propias empresas que piden justamente la liberación y la autorización de los transgénicos. Es sin duda lo que se dice incompatible, conflicto de intereses, o como se dice en el barrio por ahí más comúnmente, que están de ambos lados del mostrador, ¿no? Claro. En ese sentido yo imaginaba, imaginemos que la autorización para dentro de la Secretaría de Ambiente, el que estuviera autorizando distintos cateos, fuera Barrick Gold o fuera Chevron. Si bien podemos discutir cómo se autorizan justamente las petroleras o las mineras, no se comete algo tan garrafal como o tan alevoso como es que directamente las mismas empresas se autorizan. Y además, aclararle a los oyentes también que, digamos, los transgénicos en determinados países europeos directamente están prohibidos. Sí, y acá en esto me queda pensando son dos cosas también, digo, que tiene que ver con la seguridad o la supuesta seguridad de los transgénicos. El Estado argentino no hace estudios propios sobre los transgénicos. Esto es, llega el señor Monsanto o el señor Syngenta y le dice al Estado argentino, esta soja, este maíz o este algodón transgénico es maravilloso y no le va a hacer nada ni al ambiente ni a la población. Y el Estado argentino no replica ese estudio o ese supuesto estudio, sino que firma, autoriza. Y un tercer factor que se agrega a esto, que muestra aún más irregular la situación, es que los expedientes de aprobación, estos propios estudios que presentan y el expediente de aprobación son confidenciales. O sea, si mañana fuera un científico independiente o una institución independiente y quisiera ver cómo fue que se aprobó ese transgénico, no puede acceder. Entonces, se suma que se aprueban las propias empresas sus semillas transgénicas dentro del Estado, que son confidenciales los estudios y que el Estado argentino no hace ninguna prueba, no, ningún estudio nuevo para confirmar que lo que diga la empresa es verdad. En ese sentido me parece que es obviamente muy alevoso, muy obscena la situación de enorme irregularidad y que deja al descubierto la falsedad que dicen que los transgénicos en Argentina son muy seguros, ¿no? Claro. Darío, Carlos te habla de este lado. A mí me llamó la atención en el artículo que comentó, que citó Nicolás, que las empresas aparecen con con otro nombre. Me quedó a mí el tema del ingenio Ledesma, que aparece como una huerta experimental y que los directivos de esa huerta es la gente del ingenio Ledesma, ¿no? Sí, bueno, ahí se da la mezcla también que, bueno, solemos escuchar en los últimos años que el gobierno nacional, puntualmente, que este gobierno lucha contra las corporaciones, y en este sentido vemos que todas las corporaciones, tanto internacionales como nacionales, están metidas en la aprobación de transgénicos. Nada más ni nada menos que Ledesma, digo, que conocemos bien, sí. Las claras denuncias y pruebas que hay con la complicidad con la dictadura cívico-militar, es una de esos actores. En el listado oficial, que bien decís, se filtró sobre los integrantes, ninguno dice exactamente quiénes son, pero claro. Hace, por ejemplo, hay un nombre que circula ahí que dice ASA, que es la Asociación de Semilleros Argentinos. Pero si uno pone ese nombre, enseguida salta que incluso en internet, en los currículos online y demás, que son directivos de Monsanto, altos directivos de Monsanto, que incluso tienen en su mail, es el mail de Monsanto, el lugar laboral es Maipú, ahí frente a la Plaza San Martín, en Retiro, en la sede central de Monsanto. Está como bastante solapado, o hay científicos que aparecen que son científicos del INTA, por ejemplo, que es verdad, que pertenecen al INTA. Ahora, cuando uno se pone a buscar y pone los nombres de estas personas, de estos científicos, y lo entrecruza con empresas, enseguida saltan, ¿no? Numerosas charlas, viajes con las empresas y publicaciones científicas. Claro. Un dato final, digo, que me parece como la frutilla del postre, por decirlo de alguna manera, es que el máximo responsable de la CONAVIA y de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, o sea, el máximo responsable de transgénicos en Argentina, Martín Lema, en noviembre pasado acaba de publicar un trabajo científico, un llamado paper, con justamente las empresas que debe controlar, con Monsanto, Syngenta, Bayer, BAF, si no me equivoco, y Dow. Y esto lo presentó en noviembre pasado en un congreso de biotecnología en Sudáfrica. O sea, ni siquiera se cuidan las formas, digo, Martín Lema, el máximo responsable de los transgénicos, va y escribe un paper científico con las empresas que debe controlar. Me parece que lo mínimo que se le puede pedir en ese sentido es claramente una renuncia. Por y acá supuesto. Pasa como si nada, ¿no? Y se da un bachecito, digo, algo muy cortito, sobre los medios de comunicación. Los grandes medios, los medios comerciales, por un lado, los que están ligados al sector del agro, como La Nación o Clarín, no cuentan nada porque obviamente es un negocio. Y por otro lado, los medios más ligados al gobierno no cuentan nada de esto porque justamente muestra las claras que el gobierno en este tema es totalmente cómplice de las corporaciones. Sí, sí, eso es evidente. Para cerrar y para dar una lucecita de esperanza, hay resistencia, ¿no? Podemos citar el ejemplo de Malvinas en Córdoba, donde han luchado contra la empresa Monsanto, o sea, la empresa que quería introducir Monsanto dentro de sus campos, ¿no? No, sin duda. Yo justo la semana que viene estoy visitando Malvinas Argentina, los compañeros en Córdoba, y hace un año y medio que han frenado el monstruo. Digo, ¿quién hubiera imaginado todo lo que hemos ido? Yo lo he compartido con varios compañeros, los que hemos llegado hasta Malvinas Argentina, es una pequeña localidad en las afueras de Córdoba, y la verdad es que era difícil imaginar que podían frenar. Tenían en contra a Monsanto, al gobierno nacional, al gobierno provincial de La Sota y al gobierno municipal de Arzani. Que además reprimieron, ¿no? Sí, además se han sufrido no menos de 6 represiones en los últimos 2 años, y así todo hace un año y medio que justamente Monsanto está frenada. También es cierto que no se ha ido, digo, eso es cierto, pero bueno, al menos en este momento, si no hubiera habido la resistencia que hubo, en este momento ya estaría funcionando, y sin dudas, si por algo no se va Monsanto, es porque sería una batalla que ha perdido y que sería un mal ejemplo que se podría repetir en otros lugares del país y de Latinoamérica, ¿no? Así que, en ese sentido, me parece que dentro de esa batalla, sin duda, la de Malvinas Argentinas es una de las últimas y que nos llena de esperanza. Darío, desde ya te comprometemos para llamarte cuando vuelvas y nos cuentes, porque precisamente, como vos bien decís, ni unos medios ni otros dan información, entonces es muy importante que vos nos cuentes lo que tu experiencia allí en Malvinas. Muchísimas gracias, sin duda, yo justamente que íbamos a charlar el martes que viene, y uno de los motivos que no podía, justamente que voy a estar allá con los compañeros de Malvinas Argentinas, y lo que necesiten es un gusto, justamente para lo que necesiten, y bueno, ahí también saludos a Fernando, sé que está, le toca de operador hoy. Sí, así es. Así que, bueno, sé que andamos en la misma y tengo muy, muy pendiente ir a conocer la RAN en algún momento, una visita más ahí en terreno. La estoy debiendo y espero este año saldarla. Te esperamos, Darío. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias, Darío. Estuvimos en comunicación telefónica con Darío Aranda, periodista, y continuamos en Tengo una idea.